Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Aquesta formació, Arnold i sus Azabaches. Una cançó, com podeu observar per la lletra, que està preparada per donar la benvinguda a l'estiu. Alegria, es deia aquesta cançó que extreien del mateix disc que porta el nom aquest, d'Alegria. Terrell Duo with Jujuayo, cançó africana, African Blues, amb Yabel, Sissoko i Ramon Gus, amb Toto. One and yo, Dotumo. Ooh, Dotumo. One and yo. Kulaki ye, mina sami jono, imo Dotumo. Michal ere joya, ne Dotumo. de jaga tot mo mi janena sela makba ha mo ko sela am ba kan zeina mi deka mi dorteni am ba zeina totumo unanjei escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Entre el silencio el mar como un sollozo que viene y va. Él no está solo, yo estoy con él, mi barca lo sabe bien. Cuando recorro el mar, él me acompaña en mi caminar. Di marinera, dime qué harás cuando dejes el mar. Cuando te sientas sola, tú llámame, yo dejaré mi barca y a ti iré, la dejaré por ti, no faltaría más, sabes que cuando llegue te abrazaré, no pienses si es conveniente, tú llámame. Que cuando estás sola piensas en mí, yo dejaré mi barca pensando en ti. Mas cuando la tarde caiga a ti iré. Por ti no faltaría más. soy con él, mi barca lo sabe bien. Cuando recorro el mar, él me acompaña en mi caminar. Di, marinera, dime qué harás cuando dejes el mar. Cuando te sientas sola, tú llámame, yo dejaré mi barca y a ti iré. La dejaré por ti, no faltaría más. Sabes que cuando llegue y te vea, te abrazaré. Cuando te sientas sola, no te olvides, tú llámame. Música del món, a càrrec d'African Blues, i la peça que hem escoltat abans a través del nostre espai, en Diabel Sissoko i Ramon Gose, amb Totó Humo, i també música d'arrel de casa nostra, amb les Havaneres i el cant de taverna dels Pescadors de l'Escala, a través del seu darrer àlbum i aquest single anomenat No te olvides. Anem a la música electrònica, música ballable, en Kaby, es diu No me rendiré. Guardo tu recuerdo en mi habitación. Al cerrar los ojos empiezo a soñar. Te siento tan cerca, pero al despertar, tú ya no estás, tú ya no estás. Como quisiera poder volver atrás y borrar todo lo que te hice pasar. Este sufrimiento a mí me está matando. ¿Ves? No te pienses que yo me voy a rendir. Que si sigo aquí solamente es por ti. Sé que es difícil, pero es así. Desde que te fuiste a mí me cuesta ser feliz. Escribí en tu muro cómo vas por ahí, pero tu respuesta yo jamás la recibí. Twitter, Facebook, 20, hasta lo hice por la BlackBerry. Sé que mis errores yo los tengo que pagar, pero necesito que me quieras escuchar. Porque en mi vida yo quiero que estés, en mi vida yo quiero que estés. De todo me arrepiento, fui un idiota, te repito que lo siento. Ten un poco de paciencia más, que voy a cambiar. Dame un minuto que te pueda explicar. Yo, a tu lado correré, no me importa dónde estés. Aunque mi ilusión se derrumbe poco a poco, porque nunca me rendiré. A tus brazos llegaré. En mi vida yo quiero que estés. En mi vida yo quiero que estés. Nunca me perdonaré lo que te hice. Buscaba esos consejos que tú un día me diste. Yo quería hablar, ella quiso más. Me dejé llevar como la brisa sobre el mar. Hecho mucho daño, no me lo he perdonado. Ella era tu amiga y su traición te ha destrozado. De verdad que lo siento, me arrepiento no haber podido controlar mis sentimientos. Como un perro solitario emborrachado de lágrimas, a nuestra historia de amor se le acabó las páginas. Solo me queda soñar que estamos como antes, que volveremos a escribir una segunda parte. A tu lado volaré, no me importa dónde estés. Aunque mi ilusión se derrumbe poco a poco, porque nunca me rendiré. A tus brazos llegaré. En mi vida yo quiero que estés. En mi vida yo quiero que estés. Si decides perdonarme, quiero demostrarte que sigues siendo parte de lo que antes era luz. Porque había luz, la que iluminaba mi camino eras tú. Cuéntame todo lo que sientes, dejo que lo pienses. Te estaré añorando sentado en esta maldita oscuridad, esperando otra oportunidad. Na, na, na. A tu lado volaré, no me importa dónde estés. Aunque mi ilusión se derrumbe. Quiero que estés en mi vida, yo quiero que estés a tu lado, volaré. in Honolulu, 'cause God is having tequila with friends, 'cause God is in Hotel Waikiki. From the fete and demanda, save me from the cool waves, save me from the bracelets, save me from the botox, save me from the gachas. Que ens aporten de Mamsels amb el seu Save Me, abans amb KB, no me rendiré, una peça ballable bastant lenta. Després de Mamsels, música enregistrada aquí a casa nostra, Blau Mood ens porta el pa amb oli i sal. La, la, la, la, la, la, la. Un, dos... És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat, camins d'arròs, camins de blat.